Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. A los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Felices Adicciones con el tema Cosas Buenas Vienen. Continuemos con este bloque musical. Escuchemos ahora desde Argentina a The Romanticistas Shaolins con el tema Mirando en la Oscuridad. Corta mi locura, llévame a algún lugar. Yo digo amar la vida, pero no es siempre así. Yo no quiero esperar a mañana. Yo lo quiero ahora. ¿Cuándo vas a decirme lo que quieras? Lo que quieras, todo lo que quieras. Persigue cuando camino por la ciudad, bajo esa luna llena de recuerdos, despierto y vos no estás. Tu imagen me persigue cuando camino por la ciudad, bajo esa luna llena de recuerdos, despierto y vos no estás. Estoy mirando en la oscuridad. Mirando en la oscuridad, aún somos dos extraños conociéndonos. No hay odio en tu voz, quizás pueda creer en poco. Te estoy mirando en la oscuridad. Te estoy mirando en la oscuridad. Desde Uruguay, Antibanda, quienes preparan una nueva gira por Argentina en el mes de febrero, nos traen un nuevo tema. La canción es Menina Hoy. Menina Hoy, ya lo escucha la música, que está de moda. Menina Hoy, ella baila ska. Menina hoy, lleva rapada la cabeza, ay ay ay, sabe Martins, siempre va a caminar. Es antifascista y antirracial, sin religión ni moral, nunca la van a poder gobernar, jamás. Oh, menina hoy, defiende su lugar de mujer, sobre el machismo ella jamás será una posesión. Oh, menina hoy, le gusta mucho la cerveza, ay, ay, ay. Y ella es así, una chica especial. El orgullo obrero, su convicción, clase proletaria siempre será. Nadie va a poder hacerla cambiar jamás. Menina hoy, ay, ay, ay, ay, menina hoy. calle siempre fue su escuela. Ay, ay, ay, ahí encontró amigos de verdad. Opinion hoy, peleas y desilusiones. Ay, ay, ay, y la traición rompió su corazón. Buscando un destino y no se retira, con el paso firme caminará. Nadie va a parar su marcha jamás. Oh, Milina hoy, ay, ay, ay, ay, Milina hoy. Oh, Milina hoy, nunca desistir. Wow, wow, Milina hoy, ay, ay, ay, ay, Milina hoy. Oh, Milina hoy, nunca desistir. Desde Lima, Perú, la banda Héroe Inocente nos trae la canción La Casa Invita. Escuchemos ahora desde Arica, Chile, a Niño Calavera con la canción Es el fin. Y ahora que todos vamos a perder, y muy triste. Desde Rosario, Argentina, la banda Zona 84 nos trae el tema Pánico. Desde Trujillo, Perú, la banda Cabaret Sade nos trae la canción Lagarto. Son los podridos, acaban de sacar un EP y el tema es Extinción. We'll be right back. es 16 bits y el tema Rebecca Sugar. Viene desde el Uruguay, esto es Artista Desconocido y el tema Malestar. Se borraron los recuerdos. Kimochi y el tema es Boreal. Chile, la agrupación es Mantarraya, de este su último disco llamado Pornografía, el tema es Monstruo. Yeah. obligaban a hablar y nos vistieron igual. Nuestras cabezas marcadas controlan nuestros movimientos. No nos quisieron dejar salir afuera a mirar cómo es el mundo en verdad. Y lo aguantamos tanto tiempo. Nos obligaban a hablar y nos vistieron igual. Nuestras cabezas marcadas controlan nuestros movimientos. Este es un poco lo nuevo de las Tetris. Con esta canción arranca su último LP y el tema es Brincos. No sé ni bien lo que pasó. No creas que todo tiene una razón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tienes idea cómo te quiero yo. Pensar de nuevo en recorrer la misma distancia con alguien después. No soy yo, no eres tú, ni lo que nos pasó. Caer en lo simple es decirnos adiós. Cuando siento que mis fuerzas se van, prefiero besarte y nunca parar. No sé si tú lo oyes también, pero es mi latido que brinca al revés. Y que quiero inventarte una nueva canción para que te acuerdes de mi corazón. Último disco de Bestia Bebé y el tema es Fin de Semana de Muertes. Sofía y el tema es Richard Parker. Cerrando este musical, esto es Recuerdos y la banda es Hostil, una de las bandas participantes en el compilado virtual que acabamos de sacar hace poquito, así que disfruten. Todos los recuerdos por los que tuve que olvidar. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a la banda LFF con la canción Todo No Es Diversión. Llega el turno de escuchar a Anarco Canábico desde Buenos Aires, Argentina, con el tema Autoeliminado. Aeropajitas nos trae una versión del tema Demolición de la banda Los Saicos. Ya. Demos abajo la estación del rey. Echemos abajo.